Si ayer viví amargado por un amor traicionero, hoy estoy enamorado de tu amor puro y sincero. El cielo me ha compensado por todos mis sufrimientos. Es por eso que te ha enviado, para aliviar mis tormentos. Por la justicia divina hoy he sido compensado. Volvió rosal mis espinas y con tu amor me ha premiado. Hoy la justicia divina toda mi suerte ha cambiado. Eres una perla fina que el cielo me ha regalado. Eres hecha mi medida, por fin encontré la talla. Si Dios te trajo a mi vida, seguro que no me fallas. Tu piel de tono bronceado es dorada como pan. Tu boca es dulce melado, en ti todo es natural. Por la justicia divina hoy he sido compensado. Volvió rosal mis espinas y con tu amor me ha premiado. Hoy la justicia divina toda mi suerte ha cambiado. Eres una perla fina que el cielo me ha regalado.